saber qué fue lo que te hizo el Señor para que tú la espalda le dieras como pago por su gran amor. Quiero saber si esperas que en el mundo del pecado encontrar algo mejor de lo que hoy te ofrece nuestro buen Salvador. Dime por qué te has ido dejando un gran vacío en el redil del buen pastor. Has cambiado la paz, el gozo, la felicidad. Que comió de la mano del Señor y un día por triste pago a la muerte lo entregó.